la sierra, el arroyito cantor va bajando saltarín. Entre piedras, ramas y tronquitos le canta al bosque así. En el agua quietita el junco crece verde y bailarín. En su suave danza con el viento le canta al bosque así. Siempre fuiste compañero de la liebre y el gorrión. Las semillas juegan en tu sombra y le hacen un guiño al sol. Secretos y se ríen porque sí, hacen coro con los pajaritos, le cantan al bosque así, van dejando sus huellitas al pasar, los chicos alegres van inventando nuevas musiquitas, le cantan al bosque así. Siempre fuiste compañero de la liebre y el gorrión. Las semillas juegan en tu sol.